Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Anunciando a ustedes que esta mañana aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano vamos a tener nuestra serenata acostumbrada. Ya tenemos a nuestros invitados, están listos para compartir con ustedes siempre su música, sus sueños, sus anécdotas y obviamente todas las barreras que han tenido que derribar para poder alcanzar y cumplir una de sus metas propuestas acompañados de la música. Así que nos vamos a ir preparando. Ya saben con qué, con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas. Y sabe qué, además, busque ese rincón, ese balcón, para que usted pueda escuchar cómo se debe esta serenata a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Aprovecho también este instante para saludar a todos quienes amplifican esta señal a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com. Y bueno, por acá ya se me van los nombres, es www.corape.org.es. Ahí nos puede amplificar y escuchar este programa. Como todos los días, quiero hacerles la cordial invitación porque su participación es importante. Puede marcar al 2220-966, el estímulo para nuestros artistas es fundamental desde sus hogares. Es así como usted participa en Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero enseguida yo voy a contarles a ustedes esa historia, esa reflexión que le hacemos cada mañana. Hay una de las frases que la decimos de manera cotidiana, que nada es imposible en esta vida. Todo tiene solución. Solo es cuestión de actitud de cada ser humano. Bueno, hoy esta reflexión que la voy a compartir lleva por título No hay nada imposible. Cuenta una leyenda que había unos niños que estaban patinando sobre una laguna congelada. Era una tarde muy nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación, cuando de pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. Otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿y cómo lo hizo? El hielo está muy grueso, es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante, apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Pero cómo? A ver, señor, estamos curiosos de saber cómo estas manos pequeñas pudieron romper este hielo para salvar una vida. Le preguntaron al anciano y él contestó, No había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Esta es una historia anónima que les contamos y la compartimos con ustedes. Siempre estamos pensando en el no, en la negatividad, pese a que nuestra mente en algunas ocasiones esa palabra no la reconoce nuestro cerebro, pero sin embargo estamos con el no, no y no. Nos pasa cuando somos padres, ¿no es cierto? Y a nuestros hijos le decimos, cuidado, no te subas, no te agarres, no cojas. Estamos con el no. Y a veces nuestros hijos no entienden esa palabra no y de todas formas hacen todo lo contrario que el padre o la madre lo dijo. ¿Qué hizo? Romper esa barrera del no y quizá hacer lo que él está pensando. Hay cosas, obviamente, que no las podemos realizar por varias razones, pero la mayor parte de las cosas es hacerlo y obtenemos el triunfo. ¿Por qué? Porque no han habido barreras. Y si hubieron barreras, las hemos roto. Nada es imposible. Y yo les quiero invitar el día de hoy a romper ese hielo, a romperlo y tenga en cuenta que a su alrededor no hay nadie. Así que usted dele y al final, ¿qué vamos a conseguir? Quizá esa obra magistral que usted ni siquiera soñó hacerla. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Lo está pensando? A ver, los que están solitos, solitas, rompa la piedra, porque nosotros ya la hemos roto a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para poder llegar a su hogar. Y los que están acompañados, acompañadas, rómpala también. Rompa esa barrera, vaya hasta las personas que usted conoce, déles el abrazo de los buenos días. Así empezamos este jueves, porque necesitamos energía, autoestima arriba. Un abrazo gigante, ramos de flores para ustedes porque ya hemos roto el hielo, porque enseguida les acompañamos con la buena música. Vamos a escuchar esta canción y al regreso estaremos ya con nuestros invitados. Aquí está el maestro Víctor Hermijos para compartir con ustedes alegría. Thank you. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, lo prometido es deuda. Nosotros ya estamos aquí con nuestros invitados aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿de quién se trata? Claro, enseguida les voy a contar. Aquí va a haber melodía, acompañamiento, ritmo, energía. Nos vamos a trasladar quizá a un universo infinito. ¿Acompañados de quién? Acompañados de una guitarra y de un violín que son ejecutados por dos ecuatorianos. Aquí está la fusión de los lojanos y los quiteños. Este dúo se llama el dúo En Cuerdas. Está integrado por Beatriz Morales. Ella es hija de Alberto Morales y de Irene Benavides. Desde muy temprana edad ha estado acompañada de la música. El instrumento que ella ejecuta es el violín y sus estudios musicales los inició en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja. En la especialidad, como ya les indiqué, del violín. Ha obtenido una licenciatura en la Universidad Nacional de Loja en la especialidad de música y obviamente siempre refiriéndose a ese instrumento que le acompaña en cada uno de sus eventos. Ha integrado la Orquesta Sinfónica de Loja y la Orquesta Sinfónica del municipio de Loja. Bueno, y ella está aquí para seguirles contando más detalles, porque enseguida también quiero presentar a su compañero de fórmula. Se trata de Omar Toral Zavala, hijo de Francisco Toral y de Marlene Zavala. También desde muy niño ha aprendido a hacer música, ha estado acompañado siempre de la guitarra, con una familia que se integró entre Cuenca y Guayaquil. De ahí eran oriundos sus padres. Omar ha realizado sus estudios de música desde los 6 años en el Interamericano de Música Sacra y en el Conservatorio Nacional de Quito, especializándose en guitarra clásica y obviamente acompañado de grandes maestros. Ha tenido una formación también académica en Alemania. Así que permítanme saludarles y darles la más cordial bienvenida. Florilegio Musical Ecuatoriano, pues, les da esa bienvenida como se debe. Gracias. Gracias, Laura. Buenos días. Gracias por invitarnos a tu programa. Estamos muy contentos de poder compartir con el auditorio que ustedes tienen, con su público. El repertorio que nosotros estamos trabajando en este momento es en homenaje realmente al Ecuador. Nosotros, nuestra propuesta como dúo es el de dar a conocer los compositores que tienen un repertorio muy hermoso y que en este momento están haciéndolo para que se pueda difundir realmente la música ecuatoriana dentro de nosotros, y esperemos a ver si es que nosotros tenemos la posibilidad de poderlo llevar afuera, porque esa es nuestra cara, esa es nuestra identidad, y estamos como dúo nosotros muy orgullosos de poderlo hacer, tocar. En este momento estamos planificando un par de recitales que van a ser para agosto y 2 en septiembre. En agosto vamos a tocar en Loja, y en septiembre nosotros tenemos 2 recitales, que es el 13 de septiembre en el Centro Hispanoamericano Ecuatoriano, el 18 de septiembre voy a hacer yo un recital concierto de guitarra en el Teatro Variedades, y el final es en octubre en la Casa de la Música como dúo, que es el 11. Es el número favorito. Bueno, damos la bienvenida también a Beatriz. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Sí. Yo muy bien, feliz de saber que la tecnología es tan importante ahora, que desde esos rincones más lejanos les podemos tener aquí, miren, en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Buenos días a la audiencia de este lindo programa. Sí, estamos presentando una nueva propuesta con mi compañero de fórmula, como dijiste. Además de compañero de fórmula, es en la vida diaria. Entonces, sí, tenemos nuestro dúo hace 7 años. Ahora ya que la vida nos da un poquito más de tiempito, estamos haciéndolo realidad, fomentando y poniendo en práctica y poniendo a prueba nuestro talento, nuestro dúo, para que toda la gente nos escuche y para que toda la gente nos conozca. Antes de conocer un poco más, bueno, acabamos de enterarnos que tanto Omar como Beatriz son esposos, además de compañeros, de formar este dúo, de estar en los escenarios, de conocer pues todo lo que tiene que hacer un músico, que tiene que faltar a su hogar, porque tiene que estar haciendo música para ensayando. Los oídos de muchísimos y ensayando también ese gusto por la música. Vamos a conocer parte de la vida de ustedes antes de escuchar una de esas melodías. Sabemos que ustedes empezaron a hacer música desde muy pequeños, pero Omar, ¿te planteaste desde ese inicio tocar la guitarra? Sí, yo creo que sí. El caso es que yo en la casa no es tan habitual de que los padres tengan tanto interés porque sus hijos estudien música. En el caso de mi familia, mi mamá quería que sea pianista y fue, creo, un sueño que ella tenía, no sé, pero el caso es que yo empecé justamente a temprana edad en el Conservatorio Nacional a estudiar el parvulario, que era en ese entonces en la Cuenca, en el antiguo conservatorio, y realmente los estudiantes de piano los tomaban casi desde los 8 años, así que la primera vez que yo vi la guitarra en ese antiguo programa que pasaban los sábados en Soul Cream, y yo veía a Ace Frehley, un guitarrista de Kiss, tocando con una guitarra de focos, creo que ese fue el verdadero el impacto que yo tenía, y yo quería aprender a tocar de alguna manera. Y la cosa es que de esto mis papás me compraron una guitarra que era la de juguete de Kiss, y seguido de esto comencé con el estudio de piano, pero realmente el piano es un instrumento maravilloso y tiene grandes cultores, pero el que más me llamaba la atención era la guitarra. Y quizás cuando yo comencé a sentir la necesidad de que ese instrumento suene, me comencé a identificar no con un maestro realmente, sino de una forma autodidáctica. Y el caso es que comencé a tocar un par de acordes y luego comenzar a estudiar formalmente. Eso lo hice en el conservatorio, en el Interamericano de Música Sacra. Les doy muchas gracias a mis profesores, y o sea, fue un sueño hecho realidad. Realmente yo me hubiera hecho rockero si es que en ese tiempo hubiera habido la guitarra eléctrica igual. Pero el caso es que pienso que la guitarra es universal. Después, al hacer los estudios formales y todo esto, yo me di cuenta que el camino es el instrumento, y lo que uno puede hacer es tocar el tipo de música que uno realmente se siente contento y feliz de hacerlo, ¿no? Yo quiero invitarles a ustedes, a nuestro dúo en cuerdas, a que nos acompañe ya con esa primera melodía, y al regresar conoceremos pues esa experiencia, esa que sería la introducción que tuvo Beatriz Morales en el mundo de la música desde pequeñita, porque ella también pues ha tenido esa gran experiencia, y sobre todo que nos narre ese deseo, ese sueño de estar acompañada de un violín. ¿Qué vamos a escuchar, Beatriz? Bueno, vamos a escuchar un pasillo muy, muy bonito que se llama Ángel de Luz. Esperemos que les guste y que sea de su agrado. Vamos a escuchar entonces Ángel de Luz. Thank you. Ahí hemos podido nosotros sentir la música con este dúo ecuatoriano, dúo en cuerdas, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí vamos con Beatriz, vamos a conocer esa pasión por la música. ¿Y desde cuándo usted decidió estar acompañada del violín? Bueno, te cuento que yo vine de una familia un poquito musical. Mi abuelito tocaba el órgano en la iglesia de Vilcabamba. Y desde ahí yo veía pentagramas, veía música, y mi papi siempre nos introdujo a ese mundo. Yo no sabía que iba a ser violinista. A los 8 años me pusieron al conservatorio de Loja, y pues ahí, bajo la guía de los profesores, del maestro Roque Pineda, recuerdo, él me introdujo en el mundo musical y en el mundo del violín. Entonces empecé a formar parte de grupos, en el conservatorio de música de cámara, empecé a trabajar en orquesta del municipio y así poco a poco. Ya. ¿Qué te atrajo del violín? ¿Qué me atrajo del violín? Su sonido, su versatilidad, su lindo sonido, su forma, su textura, la madera. ¿Qué dijo tu familia cuando tú decidiste estar con el violín? Bueno, en realidad mi familia, mis hermanos también son músicos. Tengo un hermano que también estudiaron en el conservatorio. El uno estudió flauta traversa, pero no terminaron el conservatorio. El otro estudió piano, tampoco. Entonces todos los dos son de profesiones diferentes. Yo fui la única que terminó, que siguió la universidad en música y luego vino a Quito a probar suerte acá en la Sinfónica Nacional. Estás ahora en la Sinfónica Nacional. Trabajo en la Sinfónica Nacional. Bueno, ¿hay algún momento donde se reúnen todos, quizás sin haber concluido sus estudios, para hacer música en el piano, en la flauta, en el violín? No. No, ahora ya no. Un hermano en la medicina, el otro en la vida militar. Muy pocas veces mundos nos reunimos. Distintos. Mundos distintos, realmente distintos. Ahora los que hacemos música en mi casa somos Omar y yo. Omar, ¿cómo ha estado esa experiencia? Bueno, yo veo que ustedes vinieron súper preparados. Les cuento aquí, amigos, amigas, ellos han traído sus partituras, sus instrumentos. ¿Significa que ustedes tuvieron que escribir tanto para la guitarra como para el violín estos pasillos? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido, hermosa de en sí. Hubieron temas que realmente tuvimos que adaptarlos. Otros que nos dieron ya los compositores, como Segundo Cóndor, Enrique Sánchez, nos dieron ya escrito para guitarra y realmente no fue tan difícil. El caso fue, lo más importante, creo yo, que es el compromiso que tenemos nosotros justamente de hacerlo o tocar lo que nos corresponde, y el de descubrirlo también, porque a raíz de este tipo de investigación, como lo dijo Beatriz, para empezar, esto no fue una cuestión de 2 días, ¿no? Fue el de conversar, el de fijar, por ejemplo, compositores, el de buscar también, rebuscar un poco las partituras, ¿no? Y nos dimos cuenta de que hay un repertorio. Tenemos un repertorio pequeño, pero muy muy sustancioso para dúo. Nosotros cuando pensamos en el conservatorio siempre estamos pensando en que aprendemos la música clásica de aquella época y nos olvidamos quizá de la música ecuatoriana. Sé que en los conservatorios también ya están introduciendo la música ecuatoriana y quisiera, bueno, que nos comentes, Beatriz, esa experiencia de ese momento de no solamente interpretar a los clásicos, sino también a lo nuestro, donde ponemos nuestro shungo. Bueno, sí, ahora la ley ecuatoriana te exige que mucha parte del repertorio sea ecuatoriano. Entonces, sí, ahora estamos como dúo también tratando de que la música ecuatoriana sea valorada y sea admirada, porque hay veces que no se la toma en cuenta. Entonces, hay ritmos hermosos como el yumbo, como el yarabí, como el San Juanito, como el fox incaico, que la gente no conoce, no sabe a qué suena. Y con la que deberíamos estar identificados, sí. Beatriz. Sí, O sea, hay una falta de cultura y de investigación por parte de la mayoría del público. No conocemos. Cuando hablamos de música ecuatoriana, siempre estamos remitiéndonos a la música del viejo, de la vieja, del abuelo, de la abuela. Pero hace falta que podamos decir que la música ecuatoriana no es solamente para el abuelo, la abuela. También es para el más pequeño que está allá en casita. Así es. Claro, ¿no es cierto? Yo quería comentar una cosa. Es cierto que antes era muy poco tomado en cuenta el repertorio de guitarra, pero el caso es que con muchos compañeros que nosotros fuimos de la misma época, comentábamos, sí, nosotros tenemos un repertorio, tocamos, qué sé yo, Bach, tocamos Brauer y etcétera. Pero siempre nació como una pequeña semillita, ¿no? Decir, pero Homero Hidrobo tocaba el Pasional y tocaba, y yo no sé, no lo conocí personalmente, pero me imagino que debe haber tenido un repertorio para guitarra sola impresionante. Y recuerdo que nosotros nos poníamos a trabajar lo que era la música para piano, porque decíamos, bueno, existe muchísima música para piano, pero muy poca para guitarra, y eso no solamente decirlo por la música del Ecuador, ¿no? Sino en el siglo XX realmente es que la guitarra en Latinoamérica tuvo un gran impulso con grandes gestores, grandes compositores, grandes guitarristas que aportaron con lo suyo, y en el Ecuador creo que no hubo, sino que Los mismos guitarristas que formaron parte justamente de ese consejo académico y que eran directores y rectores del conservatorio, como César León, Carlos Bonilla Chávez, y se me van algunos nombres de muchos otros guitarristas, a los cuales yo conocí cuando empecé en el conservatorio, y que después me di cuenta de que ellos tenían escrito mucha música para guitarra y que realmente no formaba parte del repertorio de los conservatorios. Y bueno, nosotros dijimos, antes de que haya ninguna ley, nosotros tenemos que hacer que los estudiantes del conservatorio tengan, por lo menos por nivel inicial, una obra para el instrumento, con el fin de que ellos puedan valorar lo que es no solamente la parte de instrucción para ellos, estudios y qué sé yo, las otras obras de condumio de conservatorios, pero también el de música ecuatoriana, y que sea tan querido o conocido como los valses que nosotros algún rato escuchamos en la radio, o como las cumbias, que han sido muy bien logradas también por muy buenos guitarristas para el instrumento, y el aparato nuestra música. Sobre todo recordar que también maestros, como usted acaba de mencionar, Omar, hicieron canciones ya para que sirvan de prueba a los estudiantes, como uno de los temas, el pasillo Reír y Llorando, que es hermoso, ¿no? Pero nosotros vamos con más música y al regresar, bueno, vamos a seguir conversando sobre este mundo de la música, de la guitarra y de los grandes maestros. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Bueno, por acá, mientras ellos deciden qué canción la escucharemos, yo quiero invitarles a nuestros amigos oyentes a que marquen el 2220-966. Quisiéramos escuchar esas llamadas de ustedes, esa felicitación también para este dúo que ya viene acompañando a la gente que le gusta la música, pues en diferentes escenarios. Como ustedes escucharon, ellos están juntos desde el año de 1976 aproximadamente. Y obviamente pues ese trabajo, esa investigación que ellos tienen que realizar para poder hacer música. Y bueno, la canción era La Siembra, de Maestro Segundo Cóndor. La Siembra, bueno, y aprovechamos también para enviar un saludo al Maestro Segundo Cóndor, que esperamos que ya esté súper bien. Sé que es una cuestión súper difícil lo que él está atravesando en este instante, pero nosotros desde aquí, desde Radio Casa de la Cultura, hacemos fuerza para que se recupere lo antes posible. Y vamos entonces a escuchar esta creación del Maestro Segundo Cóndor con el dúo En Cuerdas. Thank you. escuchábamos La Siembra con el dúo En Cuerdas, integrado por Beatriz y Omar. Bueno, esta era una canción del maestro Segundo Cóndor. Pero yo quiero invitar a ustedes, amigos, amigas, oyentes, así como también a nuestros invitados, para enseguida dar paso a escuchar lo que sucedió un día como hoy en nuestro segmento de episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 31 de julio. El 31 de julio de 1929 nace en Pamplona, España, el sacerdote, poeta Ignacio Rueda. Creó obras de teatro, La Cena del Señor, los monólogos, El Cristo de Nuestras Angustias. Pensaban que era juguetes. El libro, Mis Manos de Barro y Sol, ¿Dónde está mi madre India?, que dedica a Beto Méndez, rapsoda de mis versos. El 31 de julio de 1934 nace en la parroquia de San Juan de Riobamba el director de bandas musicales, Luis Isurieta. Creó los pasillos Guayaquil 70, Elizabeth y otras. Datos tomados de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. Y como ustedes acabaron de escuchar, ya estamos de regreso. Solamente estamos esperando la motivación de ustedes, 2229-66, 2229-66. Y bueno, vamos a continuar nuestro diálogo. Ustedes habían escuchado que han pasado, quizá en este mundo de la música, dejándonos ese patrimonio sonoro, grandes artistas. Y ahí recordábamos nosotros también una oportunidad de conocer a los grandes maestros y maestras que estuvieron en el conservatorio, que buscaron la posibilidad también de empezar esta época del nacionalismo en la música. Pero recordemos también a aquellos, Omar y Beatriz, aquellos que han hecho música al oído, que no tuvieron la oportunidad de pasar por un conservatorio como el maestro Guaña, el maestro Rodríguez, el maestro Segundo Bautista, el maestro, bueno, por acá ya se me escapa un sinnúmero de personajes, que solamente hay que darles un espacio y escuchar ese verdadero talento, ese derroche de energía que ponen en ese instrumento musical. Entonces, yo quisiera escuchar la opinión de ustedes respecto del aprender a hacer música en un conservatorio y de poder hacerlo al oído y, obviamente, también, así como ustedes lo hacen, poderle también poner esa energía a ese instrumento que lo toca. Sí, es... Para mí me parece que es no es un tema tan complicado. Realmente la música en sus orígenes tuvo un gran aporte de lo académico y lo popular. Es decir, lo académico se nutría de lo popular y lo popular de lo académico. Es tanto así que, por ejemplo, hoy en día en Argentina yo me llevé una sorpresa muy grande. Es que, por ejemplo, los músicos del siglo XX, siglo XXI, esos folcloristas se han retroalimentado tanto de la música académica, que ahora la música que se están haciendo, que se puede denominar popular, tiene un alcance técnico maravilloso. Y pienso yo que eso es una forma de poder compartir, justamente. A mí personalmente me encanta la música popular. Los pocos arreglos que algún rato me he puesto a hacer se han basado justamente en esos guitarristas, guitarristas de Julio Jaramillo, los pasillos clásicos de Julio Jaramillo, Enrique Espinyépez. La música de Enrique Espinyépez, pues sí, es académica y muy popular. Es maravilloso. Músicos, por ejemplo, como segundo guaña, por ejemplo, el requinto segundo guaña, me encantan. Yo siempre que lo he visto por un video, no he tenido la suerte de tener contacto con él, pero me parece que son músicos muy valiosos, muy grandes, y que en la guitarra o en los instrumentos, qué sé yo, el violín, el piano, se pueden llevar a cabo justamente ese tipo de repertorio, y que la música popular tiene que ser parte justamente de los repertorios que todos tenemos que tocar. Una identificación con la música popular es como ir al historial del nombre de uno, ¿no? Más o menos. Yo he tenido el gusto de conocer a la mayor parte de estos maestros, Guaña, Rodríguez, y también el maestro Segundo Bautista, y un sinnúmero de creadores también que pusieron la poesía. Y me alegra muchísimo saber que ellos no tienen ningún egoísmo, digamos así, para relacionarse con músicos jóvenes como ustedes, el poder quizá contar esa experiencia, porque hay muchos músicos que van hasta sus hogares quizá a conocer esa historia como parte de la investigación, para poder ellos desprender en sus guitarras quizá lo que ellos hicieron, porque creo yo que un músico, al estar todos los días con la guitarra ensayando, también viene ese deseo, esa necesidad de ir haciendo cosas nuevas, de innovar cosas nuevas, Beatriz. Sí, tantas horas que uno pasa en el estudio del instrumento, tantas madrugadas, y sí, por eso estamos en proceso de este proyecto, sacar adelante este proyecto para impulsar la música ecuatoriana, impulsar nuestro dúo. Saber y hacer conocer que en el Ecuador hay músicos valiosos, y que músicos, como tú le decías, autodidactas, muy valiosos, que sin tanta formación académica hacen y resulta unas magníficas obras musicales. Unas magníficas obras que aún se conservan y que seguramente, gracias al apoyo de quienes escuchan esta música, seguirán escuchándose a través de nuestra historia. Quizá ya no estaremos para contarla, pero estarán nuestros hijos, nuestros nietos, para seguir contando esa historia y seguir escuchando todo esta maravilla que hay. Pues cuando uno se remite a canciones de los años 40, de los años 30, de 1890... uno pensaría en que no hubiese tenido esa oportunidad de poder escucharnos, pero gracias a los investigadores uno ha podido tener en sus manos esas músicas y poderlas escuchar, y que haya generaciones como ustedes, generaciones jóvenes, que las sigan haciendo escuchar, quizá con ese nuevo despertar, con esos nuevos instrumentos que en aquella época no lo sabían, como era el violín en este caso, porque la guitarra siempre fue el requinto, primero la guitarra y luego el requinto, lo que siempre fue acompañando al desarrollo musical de los músicos. Sí, y Laura, yo quería decirte una cosa y hacer referencia justamente a un comentario que yo escuché de un gran guitarrista, y yo, bueno, esto también guitarrista, yo asumo que la guitarra es la guitarra, la requinto y todo el tipo de manifestaciones que tiene como instrumento. El caso es que una vez al graduarme justamente de guitarra, mi profesor no era ecuatoriano, era alemán, y él algún rato me dijo: mira, Omar, ¿sabes qué? Bueno, uno termina un estudio y el caso es que cuando tú sigues, el instrumento es tu verdadero maestro después, ¿no? Porque de él es el que tú vas a aprender toda la vida. Entonces, me dejó mucho tiempo pensando en esto, ¿no? El caso es que yo podía decir, uno ha tratado de hacer una carrera justamente en el instrumento, pero que nunca termina de aprender. En ese caso, me parece que nuestra música está en un proceso casi de florecer, justamente porque para nosotros tenemos muchos países a nuestro contorno, como colombianos, peruanos, y los peruanos aman nuestra música, se identifican muchísimo. He conocido muchos guitarristas como Mario Orozco Cáceres, que me escribían y decían: mira, sabes que este pasillo, el Invernal, me encanta, voy a hacer un arreglo de esto, y Ah, qué raro, ¿no? Qué increíble que cómo la música puede trascender fronteras. En Colombia nuestra música es conocida, en Venezuela, pero un poquito más abajo y de todo esto, como que la gente comienza a decir, bueno, música ecuatoriana, ajá, sí, conocemos a Ali Mileto, conocemos Juan Fernando Velasco, y en el Yuna, por ejemplo, el anterior año, pues miren, saben que este es el repertorio de algunos guitarristas de los años 80, ¿no? Como José Vítores, Gerardo Guevara, por decirlo, de los 80, porque tenía algunas otras obras hechas en los 60. Decían, wow, pero es un repertorio maravilloso. Y en Alemania también dijeron lo mismo, ¿y por qué no se conoce eso? Hay que tocarlo. Ese es lo más importante, pienso yo. Y ese reto lo tienen los músicos y las músicas, como ustedes. Nosotros nos vamos a ir con más música. ¿Qué nos van a presentar a continuación? Guaguaki de Gerardo Guevara. Esto es un yumbo. El yumbo es una danza guerrera. Así es. Bueno, parte de lo que es la identidad ecuatoriana, el yumbo, como ustedes acabaron de escuchar, el danzante, el sanjuanito, ¿no? Aunque en muchas de las ocasiones decimos es el pasillo porque nos hemos abanderado de este ritmo que lo escuchamos frecuentemente aquí en nuestro país. Entonces vamos a escuchar Guaguaki. Escuchábamos este yumbo con el dúo En Cuerdas, en vivo y en directo, a través de nuestra señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ustedes escuchaban de nuestros invitados que van a tener en los próximos meses, a tanto agosto, septiembre, conciertos en los que estarán mostrando todo su talento, todo su conocimiento, ese deseo, como decía Beatriz y como decía Omar, de difundir la música ecuatoriana y de poder hacerlo en instrumentos como el violín, como la guitarra. Vamos a ir avanzando, estamos llegando ya a la parte final de este diálogo con nuestros invitados y yo quería que ustedes compartan con nosotros. Bueno, si bien es cierto, ya nos han contado parte del trabajo que ustedes vienen realizando, pero también sería bueno que, que nos cuenten. Sé que hay horas y horas de ensayo, porque no solamente el ensayo es para lo que ustedes están haciendo, también son parte. En este caso, Beatriz, tú nos comentabas de la Orquesta Sinfónica, en la que tienen largas horas de ensayo, sin descanso. Pero para poder hacer lo que ustedes están haciendo aquí en el dúo Cuerdas, quiere decir que también tienen que dedicar parte de su tiempo. ¿Pueden compartir un día de la vida de ustedes? Un día, que no sé si lo queremos. Estamos estando en temas muy polémicos. Bueno, un día normal, cuando hay clases, en época de clases por nuestra hija, es enviarla a la niña a la escuela, Omar a su trabajo, yo a mi trabajo, Omar regresa en la noche, entonces tipo 10 de la noche es lo que en realidad hacemos dúo, hacemos, nos ponemos a estudiar las partes del dúo. Claro, cada cual hace su trabajo individualmente y luego se fusiona. Nos fusionamos y ensayamos. Sí. ¿Cuántas horas? Uy, dos. Poco duerme. Omar se queda más tiempo siendo técnica en la guitarra. Sí. Y usted, bueno, dice adiós, no. Omar, yo tengo un encuentro, una cita con las almohadas. Sí. Bueno, pero eso significa que ese esfuerzo, ese sacrificio que ustedes tienen que realizar, pues se ve compensado después de ver esos aplausos en un escenario. Sí, sí, sí, y son incontables horas. No podemos hablar de un número fijo en el día. Tenemos nuestras actividades y como parte de nuestras actividades tocar. Y hacerlo en este momento, justamente la parte del dúo es importante, y también el repertorio individual de lo que estamos haciendo, y la casa y la nena. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes le brindarían esta mañana a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a nuestro público que está allá en casita? Hay veces que cuando están nuestros invitados se quedan tan calladitos, como que estoy escuchando todo lo que me cuentan, todo lo que hacen. Yo sé que ustedes están ahí, y quisiera ese mensaje para los niños, para los jóvenes, porque ahora están en familia, están de vacaciones. Bueno, como tú empezaste el programa, yo quiero decirles que no hay barreras que no se rompan, que con sacrificio, con el deseo de lo que uno quiere, se logran las cosas. Con esfuerzo, trabajo y perseverancia se logran objetivos de los cuales uno nunca soñó que se van a cumplir. O sea, uno los ve tan lejos, pero con ese esfuerzo, el rato menos pensado ya los cumplió. Entonces, es duro el trabajo, es duro el trayecto, es duro el camino, son duros los pasos, pero se cumplen. Siempre hay una luz de esperanza, una luz que está al final y que el reto menos pensado está tan cerca y con nuestros sueños cumplidos. Entonces, ese es mi mensaje. Omar. Mi mensaje es realmente, me encantaría, que es lo que nosotros como docentes siempre pensamos, que la educación nace desde las casas, y en nuestro caso es a mi hija el de inculcarle el valor, el amor hacia lo nuestro. Y uno que podría decir al auditorio de tu programa humildemente es que amemos más lo nuestro, que revaloricemos lo que nosotros tenemos. Tenemos un maravilloso país que tiene tantas cosas, tantos recursos, y en la parte cultural, la música, que es parte justamente de nuestra identidad, que la valoremos y que nos identifiquemos mucho más con ella. Yo quiero agradecerles a ustedes, a Omar y a Beatriz, por habernos acompañado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Solamente nos queda sumarnos a ese éxito que ustedes vienen ya teniendo y que lo sigan desarrollando, y que obviamente nos unimos también a ese mensaje, y solamente nos trasladaron a pensar después de ese esfuerzo, de ese sacrificio, cuando hacemos un pare y nos hacemos una pregunta: ¿en qué momento lo hice? Es así como